Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El licenciado Miguel Ángel Ventura, primer jefe del Departamento de Identificación de la Era del Registro Nacional de las Personas. Su labor fue muy excelente, operativo, creativo. Esto no era producto de la casualidad. En alguna medida, él se creció en el ámbito laboral bajo disciplina militar, en la que podríamos rescatar de lo positivo en el periodo de la Guerra Fría. Tuvo la oportunidad de formar parte de los equipos técnicos del primer proyecto de identificación ciudadana que lideró la Dirección General de Población y Política Migratoria, y después fue de los cuadros técnicos que visualizó, junto al licenciado Guillermo Dubón Bueso y el técnico asesor técnico Pablo Ríos, el nuevo proceso de identificación ciudadana que inició a partir de 1984. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.